Llevo varias noches sin dormir, solamente pienso en nuestro amor. Tu imagen está dentro de mí, mis ojos te buscan, dime dónde estás. Llevo varios días sin salir, solamente pienso en tu perdón. Y quiero evitar la soledad, y me pierdo en esta estúpida verdad. Y me haces falta, y ya no puedo respirar. Y me haces falta, y solo existe soledad. Y me haces falta, todos mis caminos van a ti. Y me haces falta, la soledad, puedo seguir, puedo vivir. Y si tú no estás, que volvamos a empezar. No quiero que muera nuestro amor. Solo entre tus brazos soy feliz. Si beso tus labios me siento morir. Eres de mis noches lo mejor, eres mi más grande inspiración. Y quisiera el tiempo regresar para estar contigo hasta la eternidad. Y me haces falta, ya no puedo respirar. Y me haces falta, sin ti solo existe soledad. Y me haces falta, todos mis caminos van a ti. Y me haces falta, esta soledad, no puedo seguir, no puedo vivir. Si tú no estás, falta, sin ti ya no puedo respirar. Y me haces falta, sin ti solo existe soledad. Y me haces falta, todos mis caminos van a ti. Y me haces falta, tanta soledad, no puedo seguir, no puedo vivir. Si tú no estás,